al menos hoy, en este primer día de feria, no ha ido a ella. A las 6 de la tarde, lo he visto no sentado en el banco sino por la pequeña plaza del Paseo de los Tristes. Ahí hoy han montado 8 casetas con mostrador y en ellas, artistas del Albaicín, venden sus obras de arte. Cuadros con pinturas y dibujos, todos muy originales que venden a los turistas. Al menos esto es lo que en el periódico se dice y es lo que el ayuntamiento pretende. De caseta en caseta, lo he visto con una bolsa de plástico en la mano y dentro, 5 sobres grandes. Se ha acercado a la primera de las casetas y he oído sus palabras. A una joven artista, le ha ofrecido uno de los sobres y le ha dicho: ¿quieres una colección de cuentos para regalar a los clientes? Y la joven, sin más, le ha respondido: vale. Y animado, enseguida le ha explicado: son 10 cuentos inéditos y de cada uno hay 5 copias. ¿Los ha escrito usted? Sí, y los regalo para que los lea el que quiera. ¿Y cómo se llama? Escribo cosas y no tengo nombre porque nadie me conoce en Granada. Después de esto, se ha ido a otra caseta y luego a otra y así hasta 5 y en todas ellas ha dejado una colección de sus cuentos. Nadie los ha rechazado y esto le ha llenado de ánimo. Luego lo he visto cruzar el puente del Aljibillo. En el banco se ha sentado y enseguida se ha puesto a escribir. Con más interés que otros días porque también, al final de la explanada y donde comienza el caminillo que baja al río, 5 o 6 niños montan una tienda de campaña. Se acercará a estos niños y les regalará también su última colección de cuentos. 25/5/2013. 11. Después de escribir durante más de media hora, ayer por la tarde, se levantó del banco y en lugar de venirse para el puente del Aljibillo, se fue para el final, para donde los niños habían montado la tienda. Se acercó a 2 de las muchachas que estaban al frente del grupo de estos niños y les preguntó: ¿de dónde sois? Y la más alta, amable, le contestó: somos de Granada y esta tarde hemos venido con este grupo de scouts pequeños para que jueguen por aquí y aprendan a montar una tienda. Habló algunas cosas más con ellas y al rato, de la bolsa de plástico que llevaba en la mano, sacó una hoja tamaño 4. Se la alargó a la joven y le dijo: esto es un relato escrito por mí donde unos niños de la Alhambra viven aventuras con otros niños en este río Darro. ¡Qué interesante!, exclamó la joven. ¿Nos lo regalas? Os lo regalo, pero también había pensado que se lo podríamos leer a estos niños como una aventura más que quizá pueda gustarles. Más interesante aún. Las 2 muchachas llamaron a los niños y les dijeron: vamos a entrar ahora mismo a la tienda porque este señor quiere contarnos algo muy interesante. en tropel. Todos los niños se metieron en la tienda, seguidos de las muchachas y de él con su hoja de papel en la mano. Casi una hora pasó y como tuve que marcharme, no vi el final de lo de ayer por la tarde. Hoy, en el banco del centro, sí me lo he vuelto a encontrar escribiendo. Es domingo, segundo día de feria y ni los niños están ni la tienda. 26/5/2013. 12. Sentado junto a él en el banco de en medio, esta tarde he visto un hombre mayor. Miraba para el río y le decía: justo aquí mismo se juntaron aquella tarde. En un muro mucho más viejo que este, se subió el joven. Los que la acompañaban lo miraban y le decían: no puede ser que vueles como un pájaro, porque eso nunca se ha visto en las personas. Y el joven les contestó: es algo que solo yo puedo y lo he conseguido después de muchos años soñándolo. Y si fuera cierto que consigues volar, ¿a qué lugar te vas? A donde ninguno de vosotros podéis ir y del cual ya jamás volveré. Interrumpió su narración el hombre que en el banco estaba sentado y entonces él le preguntó: ¿y qué fue lo que al final pasó? Los que la acompañaban sintieron un poco de pena al saber que si se iba, nunca más volvería. Pero pasado un rato, lo animaron y entonces el joven abrió sus brazos. Miró río arriba y al ver las claras aguas que por el cauce bajaban, saltó al vacío y salió volando despacio, como lo hace cualquier pájaro que va de un lado a otro. Unos 100 metros más arriba, sobre el muro del puente, se paró, miró a los que la habían animado y les dijo: ya estáis viendo cómo es posible volar. Voy a saltar de nuevo y ahora ya me iré para siempre. Otra vez guardó silencio el hombre mayor que la acompañaba sentado en el banco. Mi amigo sin nombre, de su bolsillo sacó papel y bolígrafo y se puso a escribir, mirando a la Alhambra y al cielo que le coronaba. Está muy nublado esta tarde, el aire es fresco y por la explanada, solo un hombre con pelos largos y barba negra juega con dos niños. Y es que hoy por aquí, hasta parece como si algo muy esencial faltara. Incluso hasta del corazón mismo de la tarde. 28/5/2013. 13. El día que las cosas que sueño no tenga para mí ningún valor. Aunque viva, ya no vivo. Y el día que nada sueñe, todo en mí será vacío. En Granada, esta mañana, se ha celebrado la fiesta de la Tarasca. Algo muy conocido en esta ciudad porque da paso a los días grandes de fiesta. Pero en la tarde de este día, en su banco de nuevo lo veo sentado. Luce un sol muy brillante y el viento que corre es fresco. Y quizá por esto, puede que porque es fiesta, todo por aquí se encuentra por completo solitario. No se ven ni turistas ni niños que jueguen en los aparatos de gimnasia ni jóvenes que lean o jueguen con las aguas del río. Desde la distancia, lo observo y lo veo escribiendo. Quizá hoy escriba cocas tristes porque tengo el presentimiento que tanto la tarde como el ambiente se presta a esto. Y de pronto, mientras lo miro y también miro para el camino que lleva a la fuente del avellano y pienso en la joven que ahí vive en una cueva, una muchacha se ha sentado en el banco de la derecha, donde da el sol y quedan más cerca las torres de la Alhambra. De su mochila, ha sacado un libro, le ha pedido a su perro que se acueste a sus pies y antes de comenzar a leer, lo ha mirado. Desde la distancia he oído que le pregunta: ¿escribe usted algo profundo y hermoso? Y él le ha respondido: escribo mi mundo y el sueño que da sentido al aire que respiro. Yo también tengo sueños, pero nunca sé ni cómo contarlos ni de qué modo escribirlos. ¿Para qué sirven los sueños? Y muy solemne él le ha contestado: el día que las cosas que sueñas no tengan para ti ningún valor, ese día aunque vivas ya no vives. Y el día que ya no sueñe nada. Se le ha quedado mirando y al rato le ha respondido: es triste, muy triste vivir sin esperar nada y en puro vacío en el alma. 29. 5. 2013. 14. Menos de un mes ha durado el banco en lugar que lo pusieron. El banco de en medio que era el que él había elegido para sentarse al caer las tardes y escribir sus relatos. Al segundo día de haberlo colocado junto al muro, a la sombra del almez y frente a la colina del Generalife, intentaron arrancarlo. Lo vi aquella tarde y también oí al hombre que a una autoridad le dijo: el banco de en medio, el que está a la sombra del árbol, ya está casi arrancado. Y la autoridad le dijo: haré un informe para que vengan y lo arreglen. Al día siguiente, seguía sin arreglar y así ha permanecido hasta este viernes último día de mayo. Porque cuando esta tarde he llegado al puente del Aljibillo, enseguida he mirado con el deseo de verlo y me he sorprendido porque ni siquiera veía el banco de en medio. Pero a él sí lo he encontrado, no en el banco que ya consideraba suyo, sino en el de los pedales. El que mira al frente a la gran torre de Comares y es el último aparato del grupo de cinco que pusieron cuando también colocaron aquí los cuatro bancos de hierro y madera. Hoy solo quedan tres. Y él, como ninguno de estos tres bancos están a la sombra y esta tarde sí calienta el sol, ha escogido el banco de los pedales. Nadie hay hoy a su lado, pero sí escribe y en el banco siguiente y junto al muro, descansa una joven, vestida con chándal gris, con los pies recogidos y apoyados en las tablas del banco y descalza. Lo mira de vez en cuando y hasta parece que siente interés por él o por lo que escribe. ¿Se preguntarás algo en algún momento? estará él triste o preocupado por lo que ha sucedido con el banco de en medio. 31. 5. 2013. 15. En el primer banco de los tres que había y ahora son dos, lo veo sentado. Pero no en el banco en sí que está a unos 5 metros del de los pedales, sino en el muro de atrás. El muro que separa el río de la explanada y que por aquí queda a la sombra de un verde árbol conocido con el nombre de ailanto. Y como el muro solo está del banco medio metro, tiene su pie derecho apoyado en la primera tabla del respaldo de este primer blanco. Hace calor esta tarde y también hay por aquí muchas personas. Pero a su izquierda y en el mismo muro, un joven ha dejado la funda de su guitarra y él se ha sentado casi a la altura del banco de los pedales e intenta tocar algo. No le sale nada digno, pero sí las notas que arranca de las cuerdas de la guitarra parecen tener acento de alguna canción flamenca o algo similar. Frente a este joven se ha parado un muchacho alto y en el suelo ha soltado una silla de Eneas y le ha dicho al de la guitarra: ¿sabes para qué es esta silla? No tengo ni idea. Vente ahora mismo conmigo que la vamos a poner en el centro de las aguas del río. Tú te sientas en ella tocando la guitarra y yo te hago algunas fotos. Y al instante, los dos jóvenes se han ido al río. En la pequeña plaza, al otro lado de las aguas, una joven también toca su guitarra y la acompaña otra muchacha tocando su flauta. En el suelo tienen puesto una cajita para que los turistas echen algunas monedas. Y en el río, donde a la corriente se junta el arroyuelo que baja por el barranco del Rey Chico, otros jóvenes hacen sonar sus guitarras, un cajón de madera y palmas. 2. 6. 2013.